rama. Por la ingrata que se ha marchado de mí, solo un gran dolor ha dejado en mi corazón. Yo no sé cómo sacármelo. Son mis días, son mis noches de tristeza. No quiero vivir más. En mi corazón, yo no sé.